Yo lo que me gustaría plantear un poco es entender de dónde viene digamos, la criminalización del anarquismo en general y las raíces de la excepcionalidad penal y de la cultura de la emergencia. Si queréis, podemos hablar más de la actualidad al final, que yo terminaré, digamos, al final del recorrido, haciendo un poco una reflexión sobre lo que está pasando ahora, pero creo que es muy interesante que veamos de dónde viene lo que tenemos hoy, sobre todo porque es tan fácil criminalizar al anarquismo, cómo se ha construido esto. Para eso yo me fui, digamos, a la época donde nace el excepcionalismo penal, que es sobre todo a finales del siglo 19 y principios del 20, que coincide con el auge de los movimientos anarquistas o libertarios y en general del movimiento obrero, donde lógicamente en el Estado español pues tuvo un auge que no tiene comparación a nivel internacional. Claro, y esto viene yo por mi deformación profesional, porque yo estudié Derecho y luego Criminología. Hice esta investigación sobre todo viendo cuál había sido el papel de la universidad y de la academia, ¿no? Porque siempre se habla de los políticos y la política y los jueces, pero algunas veces los políticos necesitan un poco de argumentario a veces. Y ese argumentario se los da muchas veces la llamada ciencia y la llamada universidad. Entonces no es lo mismo que un político opine algo a que lo diga un profesor de una universidad reconocido, ¿no? Y entonces, claro, hay una construcción clarísima de la ciencia, digamos, de la ciencia española o de la pseudociencia española, de cómo construyó la criminología al anarquista como un ser diferente. Entonces, esto viene, digamos, los orígenes viene a un gran cambio que se produjo con la llegada de lo que se llama el positivismo, y de entender los que estaban haciendo ciencia y las disciplinas de querer hacer las ciencias sociales como una ciencia también empírica, una ciencia natural. Y entonces esto se produjo en muchos órdenes del conocimiento y de diferentes disciplinas en la que se quiso hacer que la sociología, la criminología fueran ciencias verdaderas, ciencias fuertes. Entonces aquí viene una crítica muy dura, que aquí empieza, yo quiero ir lanzando elementos que son muy importantes para hoy, empieza a haber una crítica muy fuerte al discurso liberal. Y entonces los criminólogos de esa época, no digo criminólogos y criminólogas porque solo había criminólogos, decían, es que los penalistas y esta gente, ese discurso metafísico, filosófico, el Estado, el poder, no, no, no, o sea, aquí el tema de la criminalidad no es un tema de poder y el tema de la criminalidad es, vamos a investigar cuáles son los orígenes, en serio, la causa de la criminalidad. Y entonces apareció un médico, muy famoso, Lombroso, un médico italiano del norte del Piamonte, que estaba en el sur haciendo sus prácticas, por allá en todo el sur de Italia, donde se estaba moviendo la cosa, estaba muy, muy, muy candente. Y el tipo se llevaba varios cráneos de los briganti, de los que estaban luchando en contra digamos, de la unificación de Italia, que la unificación de Italia no había sido lo que se prometió. Y en su vuelta, en su regreso a Turín, el tipo está con un cráneo diciendo que no entendía por qué, cuál es la diferencia entre locura y criminalidad, y no entendía por qué los criminales no terminaban de explicarse dónde estaba la criminalidad. Y cogiendo un cráneo de un brigante, que era Calabrés, descubre un hueco aquí, bueno, no sé exactamente dónde, que lo llama la fosseta occipitale media. Y dice, claro, esto solamente existe en roedores y en monos. Entonces el tipo dice, claro, acabo de encontrar la respuesta, y es que el delincuente no ha llegado a la etapa de evolución del Homo sapiens. El delincuente está en una esfera anterior. Entonces desde ahí, bueno, o sea, no me quiero extender con eso, pero ahí se empieza a construir toda una ciencia, además progresista, o sea, que no es una cosa conservadora o de la iglesia, no, no, no, esta gente estaban, digamos, en la delantera del progresismo y de la teoría de la evolución y del progreso, y empiezan a construir toda una ciencia en la que científicamente, o sea, ya no es un discurso filosófico ni es un discurso religioso, empiezan a, digamos, con pruebas científicas, a legitimar la opresión especialmente en este momento exterior, el colonialismo, a los indios, los negros, y todo un montón de teorías científicas. O sea, los congresos de criminología, la gente iba y lo que se encontraba en las mesas era jarrones de formol con recortes de piel, con tatuajes, orejas, tal. Entonces, ah, mira, ladrones, ¿no? Entonces tenés en la mesa los ladrones. Entonces, ¿cuáles son los tatuajes de los ladrones? Todo el mundo tomando nota, las orejas, ¿no? Toda la frenología. Entonces, era, os digo que es un elemento interesante porque si os fijáis, el cambio del discurso liberal a este discurso positivista, el Estado desaparece de la ecuación. Entonces, esto es muy importante para ahora por el tema también del anarquismo, que ahora veremos el nacimiento del excepcionalismo penal, es la negación de lo político. Entonces, claro, si el discurso liberal lo que decía es que el delito expresa una acción racional, ¿no? Y, por ejemplo, existe la disidencia en el discurso liberal, existe la disidencia. Claro, cuando el problema de la criminalidad es que uno es zurdo y que tiene la oreja derecha más larga, entonces el problema de la criminalidad es un problema individual. No hay un tema político. Es una cosa natural y sobre todo de unos seres inferiores que no han llegado a la etapa evolutiva. Entonces, claro, el Estado desaparece de la cuestión. Toda esta teorización científica sobre los negros, los indios, etcétera, fuera como seres inferiores que legitimaban que el hombre blanco colonizara, luego se llevó al interior. Y en el interior se produjo en este mismo que estaba explicando de Italia, en el que se preguntaban, pero después de la unificación de Italia, ¿por qué sigue habiendo un sur que es más pobre, más salvaje, que hay tantos movimientos campesinos que siguen sin estar con el ejército piamontés y se levantan contra nosotros? Y entonces empiezan todas las teorías científicas a explicar que es que esa gente viene, claro, pero son italianos, no son negros ni indios. Entonces empiezan a decir que es que tienen una ascendencia árabe, celta, ciertas razas que son inferiores, que no son la germánica. Entonces también se empieza a explicar por qué el sur indómito italiano, y eso también va a pasar en España, el sur Jerez, los habitantes de Jerez, bueno, todo lo que pasa al final del siglo XIX, decir, claro, es que estas razas, bueno, esta gente vienen de ascendencias de fenicios y de razas que son inferiores. Ese discurso luego se traslada a decir, bueno, pero en el norte también hay criminalidad. Se dice la criminalidad está fuera, ¿no? En los salvajes. Pero luego, dentro de Italia o del Reino de España también, o sea, los autores, por ejemplo, de aquí decían que se podía trazar una línea desde Barcelona hasta Lisboa y que toda la parte de abajo eran razas, digamos, que venían de razas más inferiores y por eso había más criminalidad que en el norte. Y se hacían mapas, o sea, digo, ciencia, o sea, libros y libros sobre esto, o sea, no es un discurso de un bar, o sea, sí lo es, pero en esa época era ciencia y ahora hay otra ciencia, ahora se hablan, ahora nos reímos, pero ahora también hay ciencia, neurociencia, ¿no? Ahora se ilumina esta parte del cerebro, esta, ¿no? Bueno, siempre creemos que hay una explicación científica a la criminalidad, ¿no? Entonces desaparece la política del discurso. Entonces se dice, bueno, pero en el norte también hay criminalidad. Entonces la teoría italiana de la raza maldita, de la raza maladeta, pasó a explicarse en ciertos grupos de gente en el norte que eran más criminales. Y entonces viene la justificación de las clases peligrosas. Entonces toda la criminología ahora empieza a escribir sobre las clases peligrosas, los pobres, los locos, los delincuentes, ciertos sectores de la clase obrera. Y entonces también en el norte, que es más civilizado, también hay delincuencia porque hay ciertos seres que son degenerados, la degeneración. Entonces el alcoholismo, empieza todo el discurso, el higienismo también, ¿no? Que también tiene bastante influencia en el propio movimiento obrero. Y el discurso, digamos, tiene su última fase en que se dice, bueno, pero la gente que tiene, los hombres blancos, propietarios, civilizados del norte, o sea, todo lo mejor de lo mejor, también ahí se produce criminalidad. Te dicen, sí, pero es una criminalidad refinada. Es una criminalidad no de sangre, no es una criminalidad, no, o sea, es gente que, o sea, que comete delitos de manera refinada, ¿no? Entonces, claro, lógicamente todo este discurso científico, criminológico, de la ciencia, bueno, sobre todo en Italia, pero permeó mucho en España. Y empezó a, eso, a legitimar un cierto discurso sobre el pobre y el obrero también como un ser inferior. ¿Qué pasa? Que Lombroso, este médico famoso, el que encontró el cráneo de la fosseta occipitale media, justo este escribió un libro que se llama Los anarquistas, de 1894. Y entonces escribió un libro muy, muy pequeñito, bueno, un panfleto en realidad de cuarta, ¿no? Pero que él hace toda una descripción de especialmente de la criminalidad anarquista. Claro, en Italia no es que hubiera mucho movimiento anarquista, pero eso en España cayó, digamos, como agua de mayo. Entonces decían, buah, o sea, llegó el libro que estábamos esperando, que era el libro del tipo con más legitimidad del mundo, el médico, ¿no? Sobre los anarquistas, que es los que están dando más problema en España, ¿no? Entonces el libro hace toda una descripción de cómo son los tatuajes específicos de los anarquistas. Eso es, en realidad es divertido leer. De la, que tiene una lírica diferente, una jerga, una poesía distinta, físico, son, no sé, altos, tal, todo con fotos, ¿no? Es algo muy bueno, interesante de ver, está en internet, o sea, que si ponéis Los anarquistas de Lombroso está. Y es curioso, que a esto voy para poner una pizca de complejidad al asunto, ese libro primero fue traducido el mismo año al castellano. O sea, que por eso digo, tuvo una repercusión importante. Y fue contestado 2 años después por un anarquista español que es Ricardo Mella, el gallego, criticando cada punto del Lombroso. Pero lo interesante es que parte de la crítica es una crítica política, es decir, este tipo no tiene ni idea de lo que está hablando, pero parte de la crítica del movimiento anarquista de esta época también es un discurso, también tiene un discurso científico. Que ahora, por no aburrir, no me meto ahí porque entonces ya se quedan dormidos y dormidas seguro, pero tiene que ver, por ejemplo, también con el concepto del darwinismo social, del evolucionismo y tal. Entonces todo el mundo piensa que el darwinismo social es Spencer, de la lucha del más fuerte, entonces contra, ¿no? Como algo muy conservador o muy burgués. Pero existe, o sea, Kropotkin es un darwinista, de los darwinistas más importantes que ha habido y que ha escrito sobre Darwin, que más sabía de Darwin, y era un darwinista convencido. Y en España los anarquistas escribieron mucho sobre Kropotkin, Anselmo Lorenzo, Ricardo Mella, porque utilizan a un Darwin que cree que la lucha por la existencia se basa en la cooperación, en el apoyo mutuo, que es el libro de Kropotkin, el apoyo mutuo. Te dicen, claro, la supervivencia de las especies se basa en la cooperación, en la solidaridad. Entonces, bueno, es una época, todo está igual con Malthus, el malthusianismo, ¿no? Como una, todos pensamos en el malthusianismo como una teoría económica del, bueno, súper de derechas, pero existía el neo-malthusianismo anarquista, que también decía que había que reducir la población. O sea, el malthusianismo burgués lo que dice es que va a haber un momento en que hay tanta gente que no va a haber alimentos para todo el mundo. Entonces, claro, si tenemos que escoger entre ricos y pobres, pues mejor nos quedamos los ricos, ¿no? Entonces ciertas clases degeneradas de estas pues pueden morir. Y si no mueren en guerras o mueren de hambre, pues las podemos, por ejemplo, esterilizar. O prohibir los matrimonios entre ricos y pobres, o prohibir los matrimonios entre negros y blancos. Todo eso es la teoría eugenésica que viene del malthusianismo. Pues el anarquismo también desarrolló una teoría malthusiana, neo-malthusiana. ¿Por qué? Porque decía, estamos procreando para crear esclavos, para crear carne de cañón a las guerras. ¿Quién va a las guerras? Los pobres, ¿no? Entonces también con un discurso de la liberalización sexual, la liberalización de la mujer también, de que no fuera solamente una máquina que produce hijos, y todo un discurso malthusiano, pero anarquista. Entonces, en realidad, bueno, esto era un apunte que quería hacer de que es muy complejo. En realidad es una época en la que el discurso científico, digamos, legitimaba bastante los discursos políticos. Como os digo, el positivismo, la sociología misma nace como una ciencia súper rompedora. Ah, luego tiene sociología conservadora, no conservadora, del conflicto, del consenso, pero la sociología nació como una ciencia súper radical, ¿no? El estudio de la sociedad de una manera empírica, con leyes empíricas. Hay un, solo les voy a leer un poco esto del nuevo malthusianismo que es interesante. Hay un médico anarquista que no sé si a alguien le suene, que se llama Louis Bourffy, y estuvo muy metido en el desarrollo, por ejemplo, en Cataluña, de Ateneos, de cooperativas, del Ateneo Enciclopédico Popular, y tenía una revista que se llama Revista Salud y Fuerza. O sea, el nombre puede engañar, ¿no? O sea, puede parecer algo muy facha, ¿no? Y bueno, por eso digo, esta época hay que ver quién escribe qué y qué hay detrás. Y era miembro de la Liga de la Regeneración Humana. O sea, también puede sonar, ¿no? De una cosa u otra. Y escribe un libro en 1906, es un panfleto pequeño, que se llama Huelga de Vientres, donde él dice, el que ama la vida y la libertad no procrea en esclavitud. Entonces él dice, los puntos del neomalthusianismo, desde el punto de vista libertario, son muy claros. Reducción de la masa proletaria y, por lo tanto, mayor dedicación por parte de los padres para la educación y la manutención de su prole. Reducción de la reserva de la mano de obra y, por tanto, aumento de los salarios. Mejoras físicas e intelectuales de la clase proletaria mejor preparada para la revolución. Reducción de la raza pobre. Reducción de la carne de cañón para las guerras. Liberalización de las mujeres. Separación de la sexualidad y la procreación. No deterioro físico de la mujer por múltiples embarazos y partos. Más espacio, luz y aire para las familias en sus tugurios. O sea, en realidad, entonces, toda una teoría de reducir la población. Lo que pasa es que ahí, obviamente, las medidas no eran de esterilización forzosa, como estaban defendiendo los burgueses, pero sí de que, o sea, todos los libros de Salud y Fuerza, los panfletos que se leen de esta revista, todos son métodos anticonceptivos, ¿no? Digamos, de limitar la procreación. Esto, por ejemplo, el neomalthusianismo, que a mí me parece muy interesante y que de radical, pues no tiene mucho, no es que sea, wow, qué cosa tan radical. Fue muy perseguido en la época especialmente más dura de la represión y, por ejemplo, pero no sé si os suenan los nombres, Ferrer y Guardia o Mateo Morral, ellos fueron perseguidos, digamos, las pruebas que encontraban era que tenían escritos y revistas neomalthusianas cuando los detenían. Entonces, tener, o sea, defender la idea neomalthusiana era ya suficiente para ser procesado. Esto es muy importante porque, como os digo, como desaparece el Estado, desaparece lo político, ¿qué fue lo que logró la burguesía o por qué le vino tan bien todo este discurso de las desigualdades naturales? Pues porque el discurso burgués lo que dijo es, se acabó la desigualdad religiosa, se acabó la desigualdad de los reyes y cómo que es esto que aquí se manda porque uno nace de un... No, no, así, aquí todos somos iguales y nos vamos a dar una ley consensual que va a estar por encima de todos. Y es igual para todos y vamos a dividir los poderes y bueno, ¿no? Toda la historia que como vemos hoy en día se cumple mucho con el Tribunal Supremo y bueno, que son cosas que cada día así por la mañana alegran el día. ¿Y qué pasa aquí? Que aquí la burguesía dijo, no, es que la diferencia entre ricos y pobres es natural. Es que hay gente que es menos capaz, que nace degenerada, que tiene el cráneo diferente, o sea, los pobres son pobres, no porque hay una burguesía que quiera que sean pobres, sino son pobres porque es que son inferiores, o sea, naturalmente son diferentes a nosotros, ¿no? Entonces es natural que haya una clase rica y haya un proletariado, es totalmente natural. No es una cuestión política. Hay otro apunte que me gustaría dar que conecta con lo que acabo de decir, que es que esta idea también conectó con cierto tipo de proletariado. Y entonces digamos, fue asumido, este discurso burgués también fue asumido por gran parte del proletariado, que eso también voy a venir después porque el anarquismo es criminalizado con tanta facilidad o porque se le ha dado tanta caña. Y es porque gran parte de la clase obrera también asumió que se podía ser un buen obrero. Y que se podía ser un buen trabajador y que se podía cumplir tal y además el higienismo y no beber alcohol. Entonces toda esta imagen del obrero bueno, que el obrero bueno a lo mejor algún día llega a ser un poquito burgués. Y entonces no ir a los métodos violentos, o sea, no ser radical, que hoy en día, pues, digamos, también lo podemos ver claramente. Entonces, digamos, esa victoria, digamos, de que ese discurso burgués impermeara en gran parte del proletariado, también consiguió una legitimación del status quo. Pero bueno, dejando a Darwin y todo esto, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué influencia tiene todo esto en el derecho? ¿Y por qué de aquí viene el excepcionalismo penal, que es a lo que quiero ir con el anarquismo? Claro, como cambia la concepción de que el Estado ya no es parte de la ecuación y que pasamos del discurso ilustrado sobre el delito y sobre la cuestión política y la violencia y pasamos a una criminología positivista, esto tiene consecuencias en el derecho penal y en el sistema penal. Y entonces pensar en lo que también sucede hoy día, o sea, toda la historia de la represión del anarquismo, los movimientos sociales, de la disidencia, pero hoy en día, ¿cómo esto suena tan actual? Primero porque la culpabilidad, que se fundamentaba en el libre albedrío, o sea, todos somos libres, desaparece y ahora lo que hay es determinista, o sea, la gente delinque porque nace para delinquir. Y entonces, esto tiene muchas consecuencias porque cuando esto fue una teoría que hizo otro italiano, Ferri, y dijo, aquí la gente no delinque porque quiere, delinquen porque no pueden hacer otra cosa, no existe la libertad. Entonces le dijeron, bueno, si la persona no puede delinquir, no puede no delinquir, entonces no hay legitimidad para reprimirlo o para meterlo en una cárcel. Entonces dijo, no, una cosa es que el tipo no pueda no delinquir, pero otra que nos tenemos que proteger. Entonces se le encierra por la defensa social, porque es peligroso. Entonces esto es un cambio importante. Cambia el estudio del acto, que eran los liberales del delito, entonces los códigos, por el estudio del delincuente, del sujeto. Entonces esto, cuando entraban a la cárcel, ¿no? Entonces la foto, medir lo largo de los brazos, bueno, toda la movida de clasificar al delincuente. El estudio del delito pasa, como digo, para estudiar al delincuente y el estudio de o sea, los grandes autores, que eran los penalistas, dejaron de importar y los grandes autores pasaron a ser médicos, antropólogos, alienistas. O sea, el estudio del delito pasó de la Facultad de Derecho a la Facultad de Medicina, al laboratorio. O sea, pasó de las leyes y pasó a estudiarse por científicos con bata blanca. Se desvirtúan todos los principios del derecho penal. El principio de legalidad, ¿no? Como no hay una pena tipificada para cada delito, sino que hay medios para prevenir a cada tipo de criminalidad. Muy actual esto también, del riesgo, de los grupos de riesgo, identificar a ciertos grupos de más riesgo. Cambia entonces el discurso, digamos, de la profilaxia, o sea, todo lo que es el discurso médico y alienista entra en los tribunales. Porque entonces ya no es ver si el autor cometió el delito, digamos hasta qué punto la culpabilidad, el dolo, sino decir a un experto que lo mida a la cabeza, a ver si el tipo está loco, o es medio loco, o es solo criminal, o es criminal y loco, a ver si lo metemos en la cárcel o en un manicomio. Porque en esto el libro de Lombroso, por ejemplo, que fue tan famoso aquí, terminaba diciendo que los anarquistas eran lo peor de lo peor de lo peor, pero pobrecitos, esta gente no había que meterla en la cárcel. Pero él dice que no había que matarlos, lo cual era, bueno, algo simpático, pero que no había que meterlos en la cárcel porque estaban locos, había que encerrarlos en un manicomio. Y aquí en España se fue muchísimo más lejos que Lombroso, porque aquí obviamente como en España en esa época, o sea, nunca hubo una revolución burguesa, los autores que cogieron a Lombroso eran católicos, o sea, no había una ciencia progresista, entonces mezclaron a Lombroso con la religión católica o en un cacao, y entonces ahí, claro, había que matar a estos abortos del infierno, como decía un autor que se llama Fernando Cadalso, que dijo los anarquistas son abortos del infierno, y uno puede decir, bueno, eso que lo diga cualquiera, pero Fernando Cadalso fue director de las prisiones del Reino de España y luego fue ministro de Gracia y Justicia con Albert Rivera, con Primo de Rivera, o sea, que no era cualquiera, no era un tipo X, sino era un tipo muy importante que dijo que los anarquistas eran abortos del infierno y que había que eliminarlos a todos, asesinarlos o expulsarlos de España, con lo cual es bastante fuerte. Bueno, no, os doy tres. Dos o tres títulos de libros de autores españoles sobre el anarquismo. Este de Cristóbal Botella, de 1895. Bueno, el socialismo y los anarquistas. Pero bueno, diciendo que hay teorías absurdas y de filosofía como el anarquismo. Un tipo más peligroso que es Manuel Gil Maestre, en el 87, que tiene un libro titulado El anarquismo en España y en especial el de Barcelona, donde califica el anarquismo de secta. Luego, un católico que se llama Manuel Polo y Peyrolón, que tiene un bonito título que es Anarquía fiera, fiera y mansa, folleto antiterrorista. Ahora voy con esto, 1908 es la primera vez que se utiliza la palabra antiterrorista. Ahora voy con esto. César Cilio Cortés, otro moderado del extremo centro, título El anarquismo y la defensa social, contra el anarquismo, problemas del día. Bueno, esto es un poco como os digo, el desarrollo que hubo en España de estas teorías. Hay otro tema que está en el fondo, que tiene que ver por qué cambió, por qué la lucha contra el anarquismo, que además las primeras leyes se llamaban antianarquistas, por qué se convirtieron en antiterroristas. Entonces, hay un elemento aquí que es muy importante, que es que los autores de Italia más famosos y que aquí tuvieron más repercusión, como Ferri y Lombroso, fueron socialistas. Por eso os digo que era una teoría progresista, o sea, no eran tipos conservadores, católicos, sino eran socialistas. ¿Qué pasó? Que ellos en un momento fueron, digamos, Ferri se fue radicalizando hacia un socialismo que él decía que era socialismo científico, marxista. Y él ya en los últimos libros, el tipo termina además en el Senado queriendo estar con Mussolini, y bueno. Y él termina diciendo que es que hay una diferencia entre el socialismo científico y el anarquismo. Y es que el socialismo científico, primero ciencia, y además que los socialistas son los que van a traer la revolución. La revolución hecha de una manera bien pensada, planeada, científica, y que luego están los anarquistas, que son rebeldes y que son de mecha fácil y que no tienen ni idea y que entonces ellos sí que son un peligro para la sociedad. Entonces no es, como siempre ha pasado y en la historia del Estado español se sabe muy bien, no es tanto la construcción, digamos, de la derecha contra el anarquismo la que ha tenido, digamos, más peligro o más repercusión, sino precisamente la construcción desde la izquierda y desde el socialismo científico contra el anarquismo. Eso es lo que realmente ha tenido una repercusión muy fuerte y, bueno, aquí sí, hablar de historia, yo no soy historiador, pero bueno, lógicamente, digamos, abrir ese melón aquí, ¿no? De la tercera, de la cuarta internacional y la tercera y todo lo que ha pasado en la historia de España, vale, es bastante particular en la represión del anarquismo. Entonces, por lo tanto, hay una negación del anarquista como algo político y la negación del anarquismo como algo histórico. El propio Lombroso llega a decir en 1896, dice, la revolución es la expresión histórica de la evolución. Dice, la criminalidad anarquista es una rebeldía que no puede ser más que atávica, o sea, atávica, ¿no?, que tiene reminiscencias del pasado, o involutiva, o sea, que lleva hacia la involución. Entonces aquí llegamos al tema de la violencia política. Y entonces, claro, todo el mundo dice, sí, la época del anarquismo y el antiterrorismo, y bueno, es que en esa época no se hablaba de antiterrorismo. Y esto también porque la propia teoría liberal, o sea, el terrorismo, el nacimiento del terrorismo siempre fue el terrorismo de Estado. Entonces, el nacimiento del Estado burgués, claro, porque nació con una revolución, dijo, tenemos que protegernos frente a la, digamos, a la disidencia que no es peligrosa, ¿no? Y entonces la Carta de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, creo que es el artículo 4 o algo así, dice del derecho a la disidencia. O sea, que hay un derecho a ser disidente. Pero frente a las contrarrevoluciones existe una defensa del Estado que es el terrorismo. Entonces, el terrorismo conceptualmente era terrorismo de Estado. O sea, no existía el terrorismo contra el Estado, teóricamente. Entonces, aquí hay un cambio radical. Por lo tanto, en esta época se habla es de anarquistas y de los delitos cometidos con explosivos. Que esto fue lo que cambió, digamos, un poco la historia del derecho penal y de represión, porque, claro, empezó gente a poner bombas y toda la cosa se empezó a complicar. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que de finales del siglo XIX, o sea, desde el 85 hasta 2000, hasta la Primera Guerra Mundial, bueno, los movimientos anarquistas de diferente tipo lograron cargarse a varios jefes de Estado y de gobierno de países muy importantes. Entonces, claro, hubo una preocupación de decir, uff, o sea, de verdad es que o sea, peligramos, ¿no? Y entonces empezó a haber unos encuentros internacionales que buscaban cómo combatir el anarquismo. Así se hace una primera conferencia internacional antianarquista, fue el nombre antianarquista, en Roma en 1898. Primera conferencia internacional antianarquista. No llegaron a muchos acuerdos, aquí también por todo el tema del colonialismo, o sea, ya, digamos, Europa estaba bastante dividida y la cosa estaba candente, pero llegaron algunos acuerdos de decir, por ejemplo, que el anarquismo había que censurarlo. O sea, no había que darle publicidad a los atentados. Había que cerrar las imprentas, había que cerrar los sitios donde se reunían los anarquistas, o sea, el anarquismo había que silenciarlo. Y si cometían un delito, había que callarlo, o sea, eso no se podía saber. No había que darle publicidad al anarquismo, tenía que desaparecer. Luego intentaron otra vez otra reunión a ver si la cosa encajaba mejor, entonces hicieron una reunión en 1904 en San Petersburgo. Y de ahí sacaron un documento que se llama el Protocolo Secreto de la Guerra Internacional contra el Anarquismo. Pero de ahí no hubo más. España en esa época no participó de esta conferencia, pero dijo, me adhiero al documento, al protocolo secreto este, y designo una oficina que se va a dedicar de combatir especialmente al anarquismo. Y creó una oficina con un bonito nombre, también muy actual, que es la Oficina de Orden Público. Entonces, ahí empieza, ¿no? Tribunal de Orden Público, Audiencia Nacional, o sea, desde el 1904 se crea estos órganos específicos para combatir la disidencia política. Ahí también viene el nacimiento de la cooperación policial internacional, esto sí, del Interpol, etcétera, también viene de ahí. Y también la propia criminología en sus congresos, estos que os digo, los tatuajes y de las orejas y los trozos de cuerpos. Y ahí también, preocupados por el tema, en 1896 debatieron un texto en un congreso en Ginebra que era el anarquismo y el combate contra el anarquismo desde el punto de vista de la antropología criminal. La criminología en esa época era una antropología, era un estudio del ser humano y de la sociedad. Por lo tanto, como no hubo mucho acuerdo internacional, los países dijeron, bueno, no nos ponemos de acuerdo internacionalmente, pero yo tengo que tomar medidas a nivel nacional. Y entonces aquí, claro, los países empezaron a legislar en serio, sobre todo en la década de los 90, 1890, especialmente Italia, la Italia de Crispi, Sagasta en España y Dupuy en Francia. No os voy a cansar con leyes y con títulos de leyes, pero así un poco por encima. En España es de 1880, leyes para combatir el anarquismo, antianarquistas, y sobre todo para perseguir lo que eran atentados cometidos con explosivos, como os digo. Pero, por ejemplo, 1894, Francia, ley de represión del anarquismo. 1892, penalidad especial para los atentados cometidos por medio de sustancias explosivas, Portugal. Suiza, 1894. Bélgica, 1887, otra ley. Inglaterra, 1883, modificación de la legislación sobre materias explosivas. 1884, Alemania, uso peligroso y criminalidad de las sustancias explosivas. Italia, 1894, crímenes cometidos por medio de explosivos. Otra ley italiana del 94 sobre apología de crímenes y la provocación de acometerlos por medio de impresos. Sobre apología de crímenes y la provocación de acometerlos por medio de impresos. Otra ley italiana del 94 sobre medidas de policía contra los anarquistas. Estados Unidos, 1902, ley del Estado de Nueva York promulgada también para combatir el anarquismo. España, Real Decreto de 1872 del ministro de Gobernación, que establecía, esto es muy bonito, reglas para seguir para los delegados provinciales para aplicar a las nefastas consecuencias de la cuestión social. la Asociación Internacional de Trabajadores y las huelgas. O sea, unas directrices para combatir la cuestión social, la Asociación Internacional del Trabajo y las huelgas, permitiendo el uso de la fuerza, las detenciones a quienes participasen en actos públicos o huelgas, o quienes incitaran o intimidaran a trabajadores para ello. Aquí era contra, digamos, el movimiento obrero en general. Luego, medidas de persecución muy duras en Andalucía, toda la historia de la Mano Negra, Jerez, Cádiz. Hay un bando del gobernador de Cádiz de 1883 que dice lo siguiente, esto es increíble, bueno, es creíble, dice que de cualquier daño o incendio que no haya justificación casual, fuesen considerados presuntos autores los individuos que fueran detenidos cerca del suceso. Bueno, a falta de estos, si no hay nadie cerca, los que compusiesen en aquel término la junta local llamada Asociación de Trabajadores. O sea, directamente criminalización directa del movimiento de los trabajadores. Ya primera ley sobre atentados con explosivo en 1894, que se llamaba sobre atentados contra las personas o daño en las cosas cometidas por medio de aparatos o sustancias explosivas. Bueno, aquí la ley entonces empieza, penas de presidio mayor o muerte, extrañamientos, expulsión del territorio, cierre de asociaciones, imprentas, ateneos, círculos, a todo lo que sea lugares de reunión, de impresión, o sea, todo lo que fuera anarquista, prohibición. Esa ley se endurece en 1894. 1896 dice: el gobierno podrá suprimir los periódicos y centros anarquistas y cerrar los establecimientos y lugares de recreo en donde los anarquistas se reúnen habitualmente para concertar sus planes o verificar su propaganda. También podrá hacer salir del reino a la persona que, de palabra o por escrito o por imprenta, grabado u otro medio de publicidad, propague ideas anarquistas o forme parte de asociaciones comprendidas en el artículo 8 de la ley del 94, organizaciones anarquistas. Esa ley de 1896 crea también una cosa que es la jurisdicción militar y sumarísima contra el anarquismo. Luego, bueno, como sabéis, una época muy convulsa, atentados, leyes. ¿Qué conclusiones o qué resultados tiene este tratamiento de la violencia política y de la violencia anarquista que podemos ver, digamos, en la excepcionalidad hasta hoy? Primero, la negación del anarquismo como delito político eliminó de la ecuación al derecho de resistencia, como os conté. A grandes rasgos, la violencia política revolucionaria pasaba a tratarse como un delito común agravado por su perversidad, dando nacimiento al delito de terrorismo. La denominación de terrorismo cambiaba, por tanto, desde su origen ilustrado como violencia política legítima ejercida desde el Estado hacia violencia ilegítima ejercida desde abajo. En este contexto, los actos de violencia anarquista pasaban a ser tratados como delitos comunes, delitos de terrorismo, y no como delitos políticos. A las primeras denominaciones de leyes y medidas antianarquistas le siguieron las primeras antiterroristas. Entonces aquí lo que hubo fue la negación total de lo político, que, como os digo, no solamente venía por parte de los partidos conservadores, sino los partidos marxistas en general o comunistas en general, de una izquierda. Y era negar que todos esos atentados y todas esas acciones de violencia política eran solamente de violencia. Y entonces, lógicamente, esto hasta nuestros días, luego vemos, pues también tiene la clara negación de todo lo político, de la violencia política. Otra, digamos, conclusión de esto: el nacimiento de estas leyes especiales contra el anarquismo supone, por tanto, la posibilidad de concebir un sistema de excepcionalidad penal antiterrorista. Se especifican leyes, policías, tribunales, tipos penales. Estos últimos se agravan, se reducen las garantías de manera temporal o excepcional. La experiencia demostró cómo aquellas leyes temporales y excepcionales permanecieron en el tiempo y se normalizaban, ampliando su aplicabilidad más allá de los supuestos originales, petrificándose en un sistema dual, ordinario y excepcional, que es lo que continuamos teniendo hoy en día. En historiadores que, más Juan y ahora no me acuerdo cuál otro, que han estudiado mucho esta época de la excepcionalidad, hicieron un recuento de todas las veces que se habían suspendido libertades y derechos en pro de la lucha contra el anarquismo, contra el terrorismo, en general contra el movimiento obrero, que esto lo llaman los marcos legales de la excepcionalidad, o sea, cómo la excepcionalidad se enmarca en la legalidad. Y dicen, 25 de los 56 años de la restauración borbónica, no de la de ahora, sino la anterior, pasaron con las garantías constitucionales suspendidas. Sin contar la época de la dictadura, eso significó el 38% del tiempo. Estuvieron las garantías constitucionales suspendidas. En Cataluña se suspendieron en un 36% del tiempo. Además, muchas de esas suspensiones se hicieron abusando el procedimiento excepcional del decreto y no por medio de las cortes. De más de 100 ocasiones en que se suspendieron las libertades constitucionales, en 32 veces se hizo por real decreto y no a través de las cortes. Vamos de tiempo. Ese es el lado, digamos, de las leyes antiterroristas. Luego está la otra cara de la moneda. ¿Qué decían los movimientos anarquistas sobre la criminalidad? Entonces, por un lado está lo que ya os dije, que no voy a aburrir con eso, el tema neomalthusiano, darwinista, de la evolución y eso no. Pero aquí, claro, digamos, el anarquismo en general, porque se ve claro de qué anarquismo estamos hablando, ¿no? Pero en general es, digamos, tan radical, o sea, de la raíz, o sea, tan elemental en su posicionamiento de que la criminalidad la crea el Estado y el sistema capitalista, que en realidad la abolición del Estado o del sistema capitalista es el fin de la criminalidad. Entonces, es un planteamiento sencillo, pero digamos para que darle más vueltas. Entonces ellos dicen, a ver, vamos a ir un poco más allá. Gran parte de la criminalidad común, de la criminalidad por la que nos castigan, que están llenas la gente, las cárceles llenas de gente, la mayoría es la propiedad privada, ¿no? En la sociedad libertaria no hay propiedad privada, con lo cual desaparecen los delitos contra la propiedad privada. Hay un montón de delitos que tienen que ver con la moral, con lo de los matrimonios, un montón de delitos con la moralidad burguesa. La revolución social que va a cambiar la humanidad va a hacer que no exista esa moralidad burguesa y, por lo tanto, otro grupo muy grande de delitos que existen hoy no van a existir porque no hay esa moralidad que los provoca. Se dicen, luego sí que hay delitos más, perdón, más graves o más importantes, que en esto es muy interesante, los anarquistas sí que desde siempre hablaron de la criminalidad de Estado y económica, que luego durante muchos años la criminología cayó, pero cuando uno lee, o sea, cuando yo leía todos los periódicos y fanzines de esa época y todo, era muy clara la denuncia de la criminalidad de Estado y a la criminalidad económica. Entonces dicen, esa sí es la criminalidad verdadera, no la de bagatela. No de la gente que pobla las cárceles. Claro, esa criminalidad realmente, las guerras, la represión, la pobreza, las enfermedades, o sea, toda esa criminalidad que es de verdad, esa desaparece cuando eliminemos al Estado y a la organización social, económica, capitalista. Entonces hay que abolir al Estado, que está, digamos, digamos, lo que está en el fondo, sobre todo en las izquierdas, entre los diferentes marxismos y el anarquismo, a decir, es que el tema no está en qué tipo de Estado es el mejor tipo de Estado, sino que es que no hay ningún tipo de Estado que sea bueno. O sea, el mejor Estado es el no Estado. Cualquier Estado que haya va a producir represión, diferencias de clase, porque hay una legitimidad, el Estado se apropia de la legitimidad de la violencia, sea del color que sea. El Estado dice, yo protejo a la sociedad, tomo el monopolio de la violencia, entonces mientras haya ese poder así absoluto, en el que todos obviamente no somos iguales, entonces va a haber un ejercicio del poder punitivo lógicamente dirigido a los pobres y especialmente a la disidencia, a la que puede poner en cuestión ese poder del Estado, con lo cual lo mejor es el no Estado. Luego, algunos autores, claro, digamos, echan la culpa de la criminalidad a la organización social. Entonces, Mella, Martínez Ruiz, Montseny, el padre de Federica, Montseny, dicen, por ejemplo, que la culpa es del ambiente. Entonces dicen, no, esto es Montseny, el padre, del padre Federica Montseny, que dice: no hay que buscar la causa de los actos, como el de Payás, el que tiró la bomba en el Liceu, no hay que buscar la respuesta entre la antropología, mejor la hallaréis en la sociología. No arrojó la bomba de Payás la protuberancia de un órgano, sino la protuberancia social. Es decir, lo que produce criminalidad es la desorganización social. Es interesante leer porque, claro, una de las deslegitimaciones siempre del anarquismo es el anarquismo, desorden, caos. No hay nada más organizado que el anarquismo. Entonces también dicen la desorganización social es la de ahora, que produce degeneración, violencia, criminalidad, pobreza. Eso sí que es un desorden. Es el desorden absoluto de la sociedad, es ese. Entonces eso es lo que genera criminalidad. Por lo tanto, siguen hablando de una etiología del delito, de una degeneración ambiental. Y sí que hay una parte de estamos hablando de esa época, ¿no? Finales del 19, principios del 20, que dicen sí que hay, digamos, una criminalidad que se produce por una degeneración biológica. Hay autores que dicen que sí, bueno, que hay personas que por su propia degeneración llegan a cometer delitos. Claro, parte de esa degeneración se superaría con una sociedad más igualitaria. Pero hay otra parte de otros autores que dicen que el delincuente no es ese pobrecito degenerado que comete un delito porque pobre. No, el delito es una cuestión política. Entonces el delito es una cuestión siempre de lucha contra el poderoso. Eso pasa, digamos, eso ha pasado en toda la historia de la criminología de izquierdas también, de si el delito tiene una finalidad política o no. Pero bueno, fin del Estado y fin del capitalismo y sobre todo fin del derecho burgués, igual a fin de la criminalidad. Vale, entonces todavía podemos preguntarnos, bueno, sí, bien, pero ¿y si hay criminalidad en la sociedad anarquista? Porque se dice que no, si desaparece el Estado y el capitalismo y desaparece el derecho burgués, desaparece la criminalidad. Bueno, ¿y si no? Entonces, ¿qué explicación tiene o qué hacemos con la gente que comete delitos? Entonces, claro, de eso se escribió muy poco, porque en realidad nadie estaba pensando en que iba a haber criminalidad después, sino que la crítica era a acabar con el Estado, y una vez acabó el Estado, pero una sociedad sin delito. Entonces, no es que haya mucho escrito sobre eso. Pero, digamos, para dar una explicación a la posible existencia, se dice, por ejemplo, puede que llegue a haber algún vagabundo nato, dice un autor, que ante su repugnancia orgánica por el trabajo, robará los bonos de alimentos para proveerse en los almacenes comunes. Hay otro autor que escribe en La Anarquía, en 1892, que el título de un artículo se llama La abolición del crimen. Entonces dicen, nos preguntan, ¿qué vamos a hacer con los ladrones y los asesinos? ¿Matarlos no? ¿Deportarlos no? ¿Encerrarlos no? Las cárceles son un lugar de fermento de la criminalidad. Nos toca resignarnos a convertir a los criminales en hombres honrados. ¿Cómo se hace esto? Es muy fácil. Distinguiendo a los criminales que comparecen ante los tribunales, dice, hay que distinguir a los criminales el dinero que se gasta en guerras, policías, prisiones, y con ese dinero habría más que suficiente para redimir la ignorancia y la pobreza a aquellos que hoy se sienten impulsados para delinquir. Casi desde el ideario anarquista siempre se puso mucho énfasis, que no es algo que suene muy novedoso, en la educación, ¿no? De cerrar las cárceles y abrir las escuelas, y mucho en un tema que puede ser, no sé si ayer se habló de esto, que puede sonar más actual, que es el tema, digamos, del tratamiento comunitario, del tratamiento en libertad. Y entonces en eso los autores españoles se basaron en Kropotkin. Entonces, porque gente hablaba de crear como granjas, colonias, ¿no? Con, digamos, al aire libre, pero sobre todo era de crear, de que los que cometieran crímenes o el nombre que se pusiera estuvieran conviviendo en la comunidad y fuera un tratamiento como comunal, no que haya a la persona que meterla en un sitio encerrado fuera de la sociedad. rehabilitarlos, reeducarlos. Claro, es un lenguaje que, digamos, también puede sonar actual desde otro punto de vista, desde otro un argumento desde otro punto de vista político, ¿no? Aquí, por ejemplo, un autor, Albert, que dice: la sociedad burguesa contribuye grandemente a fabricar el criminal antes de castigarle. Y es por eso que el castigo nos subleva más que el mismo crimen. Para detener esta criminalidad ascendente no hay otro remedio que la sociedad de la justicia, la igualdad y el trabajo libre que queremos fundar nosotros. No decimos que este remedio será soberano, que enderezará como por ensalmo todas las desviaciones. Tal vez existirán siempre anomalías e inadaptados. Serán unos enfermos a quienes tendremos que cuidar con paciencia, curar con dulzura, con interés. Y no los arrojamos como bestias al tajo de la guillotina. Como veis, también recupera un discurso que era positivista. Al final, entonces, están enfermos. O sea, que no hay una solución clara para la criminalidad. Se vuelve a hablar de criminal, de delito, de enfermo, de anormal, de patología. O sea, que se recupera todo un lenguaje también positivista. Pero bueno, hay una fe en la ciencia, ¿no?, para lograr mejores tratamientos comunitarios. Esta idea de Kropotkin, Kropotkin en el libro de las prisiones da varios ejemplos de tratamientos que se han hecho a nivel comunitario. Por ejemplo, Mitel en Edimburgo dice: adoptó un régimen libertario a los alienados y puso en libertad a 2.200 alienados en 1886. También en el pueblo de Gel, bueno, varios ejemplos de, digamos, que la propia comunidad ha decidido resolver los conflictos de otra manera sin esperar a que se tenga que abolir al Estado. Y luego quedan, así también, pues, porque hay de todo, algunos que sí están de acuerdo con tomar medidas no voluntarias, porque todo lo anterior siempre sería voluntario, ¿no? Sería que la propia persona asumiera ese tratamiento, medida o resolución. Pero hay otros, por ejemplo, un médico, Fermín Salvochea, que fue un anarquista muy importante, defendió, por ejemplo, la utilización de la electricidad para evitar la fuga de las colonias de producción, y que si se cometía otra vez, o sea, si había una repetición del intento de fuga, había que subir la intensidad de la electricidad de la reja y podía llegar a morir. Claro, no es una cosa. Algún otro que dice que, pues, se podría experimentar también con los delincuentes, porque como están enfermos. Pero bueno, son ejemplos, son casos muy, muy, muy aislados. Termino con dos ideas, más bien, para que abramos la discusión o el debate. O sea, bueno, una de ellas es la excepcionalidad penal, por lo tanto, nace con la persecución del anarquismo y cumple las mismas características que tenemos hoy en día, y es que se generan unas leyes especiales, temporales, momentáneas, para combatir algo puntual, excepcional y temporal, que es el terrorismo. Y luego, dependiendo si el terrorismo baja de intensidad o sube o desaparece, esas leyes nunca desaparecen. Siempre se normalizan y siempre se transforman para combatir otro tipo de disidencias, o la inmigración, o las migraciones, o otro tipo del que sea el fenómeno, el fenómeno, digamos, a combatir en el momento. En el Estado español no ha desaparecido todo el entramado del marco excepcional que se construyó para combatir diferentes tipos de terrorismo. Digamos que el más importante o el más grande, que sería, ¿no?, el fenómeno de la violencia política, me cuido mucho de las palabras, no las quiero equivocar, de la violencia política en Euskal Herria, especialmente de ETA, en el que, con el final de la violencia, digamos, armada, no se ha quitado ninguno de los elementos estructurales de la represión y estructurales del excepcionalismo penal. O sea, sigue exactamente igual, sino es que ha empeorado. O sea, únicamente lo que ha desaparecido es la doctrina Parot, pero porque los obligaron desde, ¿no?, desde Europa. Y además, aquí, no sé si recordáis, cuando salió la resolución diciendo que la doctrina Parot era ilegal, el ministro entonces dijo: bueno, pero ya haremos ingeniería jurídica, ¿no?, para ver cómo los jodemos y que no salgan nunca, ¿no? Ingeniería jurídica. Entonces, por un lado, esa excepcionalidad, digamos, viene de ahí, tiene un rastreo histórico, tiene que ver mucho con la lucha contra el terrorismo, contra el anarquismo, y hoy en día se sigue viviendo con nuevos fenómenos o emergencias, como lo que está pasando también en Cataluña, cuando se dice que se va a, ¿cómo se dice?, quieren ilegalizar a la CUP, o quieren ilegalizar a RAN o a los CDRs como comandos violentos. Bueno, es todo un lenguaje que no es nuevo, que entra fácil y que no hay que inventarse alguna ley, o sea, que ya hay todo un aparato preparado para ir contra ellos, ¿no? Entonces, en el momento en que se quiera ilegalizar a RAN, está todo hecho, hay una ley, tribunales especiales, o sea, que ya está todo preparado, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, así como para plantear, yo creo que es una pregunta que está de ayer, hoy y mañana, que es qué alternativas hay, ¿no? Que es al final el debate, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos o qué hay? Entonces, claramente, antes, como también me preguntabas tú, yo creo que el tema está en la concepción que tenemos claramente del Estado. Y entonces mucha gente dice, sí, pero ¿qué propuestas hoy hay contra las cárceles, ¿no? O sea, puede haber cárceles, ayer lo debatíais, ¿no? Puede haber cárceles, puede no haber cárceles. Entonces, bueno, en un sistema capitalista es difícil que no haya cárceles. Pero bueno, hay otras medidas, como por ejemplo la justicia restaurativa, la justicia comunitaria. Sí, pero mientras haya Estado, el Estado se los va a fagocitar. Entonces, mientras las alternativas no sean realmente alternativas, es decir, comunitarias que aparecen totalmente ajenas al Estado, que existen, también ajena. Eso puede pervivir un poco, pero mientras sea el Estado el que asuma y diga, oiga, buena idea lo de la justicia restaurativa, vamos a aplicar a justicia restaurativa, eso se lo fagocita el Estado, nunca va a ser una medida comunitaria porque viene dada por el Estado. Claro, es la expansión del derecho penal, es la expansión de las redes penales con otros nombres, pero no termina de ser contra el Estado. Ni te diría contra el Estado, sino sin Estado. Alternativa sin Estado. Entonces, mientras eso se vuelva, digamos, institucional, se pierde la esencia de la verdadera alternativa, si no, no es una alternativa. ¿Qué es lo que pasa con el Estado? Claro, que entonces ahora estamos con el tema de la famosa crisis económica y todo el tal, entonces la gente dice, uy, el Estado, ahora sí que lo echo de menos. Antes yo criticaba mucho el Estado, pero ahora como el Estado se ha replegado, digo, no, no te vayas, vuélveme a dar educación, vuélveme a dar salud, o sea, el Estado no era tan malo. El Estado daba cositas buenas. Claro, el Estado no se ha replegado. El Estado se ha replegado en lo social, pero el Estado sigue más fuerte y se ha desplegado mucho más en lo penal. Por eso digo la excepcionalidad, pero es que ha habido reformas del Código Penal en 2010, 2015, siempre endureciendo la ley Mordaza, la ley de seguridad privada, o sea que sigue todo lo que es la burro represión, o sea que el Estado penal sigue aumentando y el Estado social se va retirando. Entonces, este es como el plantearse del Estado, claro, es lo que nos pasa, que es como un problema como esquizofrenia, ¿no? Decir sí o no al Estado, dices, bueno, pero el Estado bueno, ¿no? No el malo. Entonces, claro, pues el Estado es el Estado. Entonces, sí, te da por un lado y por el otro, no, te zurra. O sea, bueno, claro, la mano derecha o la izquierda. Entonces, yo creo que eso también es algo que hay que pensar. Pero no lo digo así solamente por decirlo de manera muy, muy rápida o superficial, sino porque la forma de pensar realmente en alternativas va a venir de ahí. Va a venir de entender que para pensar una alternativa a la cárcel no hay que pensar solo en la cárcel. Hay que pensar en la sociedad en su conjunto y en las formas en que la punitividad funciona. Pero si nos fijamos solo en la cárcel, pues muy bien, tumbemos abajo los muros de las prisiones. Pero es que el problema no es solo la cárcel, sino es lo que legitima la cárcel. ¿No? El abolicionismo no es de los muros, el abolicionismo es de muchas más cosas. Entonces ahora pues eso, ley Mordaza, o sea, toda esa expansión de la emergencia, el yihadismo, la Europa fortaleza, bueno, eso es toda la punitividad, gracias. Entonces para pensar en alternativas hay que pensar en realidad más allá de los muros de las prisiones. Y bueno, ahora sí me callo y nada, bueno, gracias.